Vamos, nos sacan. Hablo de Oscar Imelioni, es integrante de la agrupación Seremos Más, que tiene presencia en todo el territorio nacional y obviamente del justicialismo, para analizar todo lo que pasó en el escenario electoral, que ya pasó, pero que seguimos analizándolo, en lo que se viene dentro del peronismo, pero también en lo que se viene hoy con un peronismo que no va a gobernar ni la ciudad, ni la provincia, ni a nivel nacional. Yo le digo Pela, así que le voy a decir Pela. Pela, ¿cómo estás? Un gustazo tenerte en el programa. Igualmente, Pablo, querido. Uh-huh. Ahí está, Un gusto estar de vuelta por acá. Uh-huh. Bueno, análisis. Tendrías que poner un violín, Pablito. No. Che, ¿preocupante o no? Herido. La bala entró. Uh-huh, uh-huh. Sobre todo la del domingo. Uh-huh, uh-huh. Entró y caló hondo. Uh-huh. Hay varias aristas para analizar, ¿o no? Sí. A ver, yo creo que lo más fácil que hay es echarle la culpa a la gente, pero la gente está muy podrida. Ahí está. Yo creo que hay un problema de tanto a nivel municipio, provincia, nación, hay un problema de representatividad. ¿Quién nos representa? No tenés efectos especiales. Tenés que poner efectos especiales, entonces ahí poner los grillos. Poner efectos especiales. Ahí vendrían los grillos, Pablito, de verdad. Sí, no hay. Hay una pérdida ahí de representación. Y estamos en problemas. Partidos, te digo, sede de los partidos justicialistas, muy tranqui para un escenario tan intenso, ¿no? Sí, sobre todo la última parte. Quieta, muy tibia. Tibia, ahí está esa la muy palabra. Tibia, como viene siendo estos últimos años, todo muy tibio, todo muy light, muy del compañero, pero del compañero para de la boca para afuera, nada más. Y hay un escenario, Pela, en el cual los otros espacios ganaron ese terreno. Vos dejás esos huecos y te lo ocupan, ¿o no? Es que el gran problema, primero, por lo que veo de la gente con la que nosotros estamos en el cotidiano, en el día a día, el gran problema es que la gente se cansó del arco político, de las mismas caras, y el mayor problema que tienen es que se olvidaron de la parte humana. Y cuando vos te olvidás de la parte humana, del vecino, del compañero, no tenés vuelta. Quieras hacer lo que quieras hacer, tengas la caja que tenga, cuando vos dejaste tirado a un vecino, no tenés vuelta, Pablo. No tenés vuelta. Entonces, si vos haces a una persona en pleno invierno ir a buscar una bolsa de mercadería a las 5 de la mañana, entonces, a mí no me representa como peronismo eso. Y pasó, esto es así, ¿no? Y hay un reclamo ahí de los vecinos que pasa por ahí también. Entonces, todos los años competimos la Champions League con Santiago del Estero a ver quién es más pobre, si Concordia o Santiago. Porque los números están, aunque muchos se puedan enojar, los números están. Sí. Entonces no tenés laburo. Los pibes no saben qué estudiar porque terminan el secundario y no saben qué hacer. Algunos tienen la posibilidad de irse a Santa Fe, a Paraná, a estudiar alguna cosa, a Buenos Aires. ¿Y el resto qué hace? ¿Condenado al arándano? Sí, o si no, eso te iba a decir, gente con laburo, pero que no gana ni para cubrir las necesidades básicas. Claro, porque vos a ese porque pibe, viste que el índice de pobreza es más del 50%, casi el 60%. Y nos asustamos. Pero después viste que el índice de desocupación no es tan alto. Estamos hablando del 6%, pero entonces evidentemente hay una banda de gente que cobra muy mal acá. Hay cuestiones que son sencillas. Engrone. ¿Y sí? Engrone. Vos acá no tenés... A ver, yo no sé qué gestionará el intendente electo, pero tampoco la tiene fácil, ¿eh? No. Y más ahora con el gobierno nacional, que el que asumió el señor Milei. Motosierra. Que siempre tiene coletazos. Si la gente pasa hambre, los municipios recaudan muy poco. Entonces... Sí, y los conflictos económicos a nivel nacional... Yo creo que a lo que es municipal, en este caso a Ascuez, le hubiese sido un poco más fácil si el gobierno hubiese sido peronista, ¿no? Porque los coletazos que puede traer toda la medida de Milei es para... Y sí, viste que lo tiró. No sé si lo va a aplicar, pero tiró el corte de la coparticipación, el la corte de pública, la obra pública. Ahí tenés miles de cientos de despidos. ¿Y qué hace esa gente? ¿Cómo la contenés? Sí, aparte, el impacto cuando uno analiza, porque si bien está demonizada la obra pública como nichos de corrupción, porque así, sí. O sea, acá hay que usar sí. 20 bolsas de cemento, usá 10, la otra vemos qué hacemos. Sí, y la otra le echaba plástico. Pero es mejor solucionarlo que pararlo, porque acá el laburante no es el que hace eso. El fletero que lleva se va a quedar sin laburo. El loco que hace, no sé, los inodoros para los planes de vivienda, se va a quedar sin laburo. Hay una cadena. Sí, es una cadena que empieza y no sabe dónde termina. Es complejo. Porque esto sigue. Y que en realidad esto no es que termina en el 2001, como te decía hoy, esto arranca en los 90. Sí, arranca sí. En los 90 en un plan magistral para hacer daño. En donde mucha gente, justamente hablábamos hoy de nuestros viejos en los ferrocarriles, lo que pasó. Ayer mismo ya pusieron de que los van a poner en venta, como hacen todo. Y bueno, nosotros vamos a tratar de componer, de contener a nuestros compañeros. A ver, cada uno de nosotros tiene familia y sabe que la va a pasar mal. Ya lo sabemos lo que va a pasar, Pablo. Sabemos lo que va a pasar. Pero nosotros no nos movemos de ahí, como siempre estuvimos con nuestra gente. Y nuestros compañeros siempre diciéndole las cosas como son, diciéndole la verdad. Lo mismo estamos haciendo ahora y siempre. Nosotros sabemos que se vienen momentos muy duros y nada, nosotros tenemos que estar ahí. El tema pasa por... que me dijiste algo muy interesante afuera del aire, que es igualmente hay que ser cuidadosos. Porque si no te tiran la pelota a vos diciendo... no. Y ganaron con el 55% que... 12 puntos no es sopa. Entonces, y... a ver, el otro día Macri dijo los orcos, nombró los orcos, menospreciando y tratando de negritos cabeza a los gremios, a los peronistas. Y a él lo que le sirve es el lío, la grieta, porque con eso se sostiene, porque si no, no tenés forma de sostenerte con el desastre que van a hacer. Entonces, lo que busca es que nosotros pisemos el palito, vayamos, hagamos quilombo. Y vos fíjate que ya ni siquiera dijo de que va a reprimir, de que van a saltar los pibes que sí, ni siquiera apoyan a él, lo apoyan a Milei. Entonces él siempre busca quedar bien parado, ¿viste? Como... Igual hay bastante reacción de sectores que acompañaron a la figura de Milei que no están muy contentos con la aparición de Macri. Bueno, si vos te fijás ahora, en estas últimas horas de ayer a hoy, no sabés quién es el presidente. Viste que ya renunciaron. Parte del equipo económico, Pablito, anunciaron... A la pipa la bajaron de un plumazo. Ya estaba organizando reuniones para la transición y dijeron, no sos vos. Pero Rodríguez, una de las almas del equipo económico de Milei, anunció que se va. Lo ponen a Caputo. Son toda la gente de ellos, pero bueno, Milei tampoco tenía gente para ocupar las cosas, esas otras. Igualmente, yo que pensé que el equipo económico, más allá de que él es el presidente, iba a ser sostenido por él mismo, pero con la irrupción de Caputo me parece que esto cambia. Sí, yo pensé que le iba a dar algunos cargos, porque ellos son cargos, sobre todo el de justicia, seguridad, causa, seguridad y alguno que otro más, y lo más importante lo iba a manejar él, pero... Parece que lo más importante lo va a tener Mauricio. Sí, es el hombre de poder. Viste que vos dijiste algo el otro día, Pablito, ¿no? El empleado, ¿no? Sí. Los jefes son otros. Bueno, esperemos que esto... Che, ¿qué se piensa con el tema del peronismo? Hoy el peronismo siguiendo todos los sectores de poder, con mucha gente que obviamente va a ser desplazada, pero pensando en las bases, ¿no? En recuperar... a los pibes, ¿no? Que tenían mucha participación en el peronismo y que perdieron muchísimo terreno. ¿Qué se piensa de eso, Pedro? Y primero yo creo que hoy se habla mucho de lo que es resistencia, ¿no? Yo creo que hay que ponerse los pantalones largos. En estos 3 días que pasó, estuve mirando mucho sobre lo que decían los compañeros de otros lados. Y ya no están dispuestos una vez más a poner el cuerpo, a recibir los palos. Sobre todo porque tenemos bastantes problemas adentro. Y después, bueno, están legitimados por el 55%. Entonces, vos con todos los quilombos que tenemos internos, que tenemos algunos compañeros que le abrís la camisa y le salen los pelos de gorila, Entonces hay que arreglar primero ese problema. Está complicado, entonces. Hay que comprar una afectadora grande. Y bueno, creo que hay que ponerse los pantalones, reformular una agenda, tener una idea a futuro. Y después, viejo, cuando sus votantes salgan a la calle, y ahí tenderle la mano, pero primero tenemos que arreglar nosotros el problema adentro. En ese sentido, y sé que tenés contacto a nivel nacional y que charlás con compañeros de otros lados, dice que impactó fuerte la derrota de Concordia a nivel nacional. Viste que Concordia estaba catalogada como una de las cabeceras peronistas. Sí, pero viste que Concordia respira peronismo, la ciudad respira peronismo, pero durante 40 años la fuimos defraudando año tras año, tras año. Estamos muy atrasados en muchas cosas. Y la gente se cansa. Es lo que viene pasando, no porque se haya cansado acá solamente. Vos fíjate lo que pasó en Brasil, lo que pasó en Chile. La gente te vota. Si no haces las cosas como la tenés que hacer, ahora fue. Porque vamos a hacer un análisis que te voy a plantear esta situación, Pera, ¿no? Hoy hay gente que votó a Milei que en el 2007 la hizo ganar a Cristina por casi el 60% de los votos. O sea que hay gente que en su momento votó a Cristina, que a récord en el triunfo que tuvo, que hoy se fue, no a la vereda de enfrente, al país de enfrente, ¿o no? Y es raro eso. O no sé si somos de memoria corta, sé que ganaron terreno en sectores que posiblemente el peronismo los cedió, los perdió, pero te digo, es fuerte ese mensaje, ¿no? Con respecto a los jóvenes, yo creo que la última generación que se habló con eso fue la época de Néstor. Si vos le calculás la edad, hoy esos pibes ya pisan los 30 años, ya no son tan pibes. Se creyó una bueno, para ellos una batalla cultural perdida, entonces. Se creyó ganada esa batalla. Y no era tal. No es así, porque apareció una muchacha que es la vicepresidenta con su negacionismo y activó todas las alarmas nuestras. Claro, y es verdad lo que vos decís, porque estos años atrás era impensado. Nadie se, o por lo menos no se animaban a decir. A estos niveles de público, no, mira. Pablito, no. ¿Te acordás cuando se sugirió el 2-1, se levantó el pueblo? Y hoy, como todo muy hoy quiso, te hablan de negacionismo, hoy te niegan las Malvinas, y hoy te niegan varias cosas que antes no pasaba. Que antes no pasaba. Y hay como un gran silencio ahí preocupante, bueno. Sí, pero yo creo que también porque la gente está muy defraudada. Aparte de que la gente vota con el bolsillo, ¿no? Sí, sí, con la ladera. Algunos dicen con la ladera, ¿no? Abren la ladera. Votan con el bolsillo. Y votan con el bolsillo. Por eso, ¿no? Cristina saca lo que saca, porque ya venía del gobierno de Néstor, que veníamos. Sí, sí, pero aparte, Néstor, con esa participación de los pibes, era infernal. Exacto. Y bueno, hacía organizar los actos a los pibes. Era todo el piberío estaba ahí con Néstor. Esa época se terminó. Esos pibes ya no están. Esos pibes quedaron en el aire, nadie los contuvo. Apareció este que lo vieron como un revolucionario, anticasta. Sí, yo creo que eso caló, Noche, el tema de la... Y porque los pibes suelen ser rebeldes, cosa que nos faltó a nosotros, y que hay que recobrar ahora. Hay que ser rebelde, tener audacia, transgresor. Y después, espérate, pregunto, ¿qué rol juega lo que fue la gestión de Alberto Fernández en todo eso? Porque viste que se hablan de tibieza, debilidad, mala suerte, si querés llamarle a algún lado con esto de que le tocó la pandemia, la sequía, la guerra. Algunos dicen, bueno, no me venga con más excusas, ya está. Pero te planteo, ¿qué rol jugó? Porque una inflación de él, casi 200%, vamos a terminar. Sí, le tocó la pandemia, que fue, creo que el primer año y medio. Primer año, vamos a ponerle dos para ser más bueno. Sí, sí. Pero no puso lo que tenía que poner en la mesa. Ahí está. Y tuvo chance entonces, de ponerla. Sí. Se le plantó un día a Vicentín y el otro día reculó. Ese para mí fue. Entonces, claro, cuando los empresarios te agarran el termómetro de que vos vais y venís. Era una buena, lo hemos dicho, Pablito, ¿no? Era una buena señal. Esa fue la señal clara a los empresarios y al poder real de que era un tibio. De que era un tibio. Bueno, después nos agarró una sequía terrible. Pero esto ya suena excusa. Yo creo que. Bueno, hasta la semana pasada creíamos que teníamos chance solamente porque era el peronismo nada más y del otro lado porque había un desquiciado que decía cualquier cosa y un día te decía una y otra. Y nada más que por eso, porque si hubiese sido un tipo normal, yo creo que nos ganaban a general. Si hubiese sido un tipo normal, nos ganan a general. Y lo más grave de todo esto es que el tipo dijo todo lo que iba a hacer. Y la gente lo votó. Nosotros lo que estamos diciendo que va a ser ajuste. ¿Ya lo dijo? Sí, sí, eso es lo que... ¿Ya lo dijo? ¿Te acordás que Menem dijo? Si hubiese contado lo que iba a hacer, nadie claro, me bueno, votaba. Claro, bueno, este lo dijo y lo dijo, votaron. Lo dijo, no sé si se pasó de loco o qué, pero se lo dijo. Y así mismo lo votaron. Entonces vos, ¿cómo...? Porque ahora hay que tener la cabecita fría y el corazón caliente porque el tipo está legitimado. Porque el tipo dijo lo que iba a hacer. Sí, sí, sí. El tipo dijo lo que iba a hacer. Sí, sí, sí, sí, sí. Dijo que nos iba a arruinar. Y bueno, si votamos al verdugo, el pueblo votó al verdugo. Sí, dijo que iba a ajustar por el bien de los argentinos. El tema es que la que van a pegar la revolcada. La, en realidad, dije, lo que vino diciendo es que va a ajustar a la casta política. Sí, pero la revolcada. La casta política no te alcanza. La casta somos nosotros, somos vos, yo, nuestros pibes. Nosotros somos eso, la casta. El ajuste siempre es por abajo. Y bueno, así que. ¿Has hablado así con sectores, otros sectores del peronismo? ¿Están en el mismo análisis? Sí, hablé con compañeros de Santa Fe los otros días. Lo mismo hablamos con los compañeros nuestros. Estamos todos en la misma sintonía. O sea, todo lo proyectado que uno podía llegar a tener, ahora queda ahí. Porque ahora la prioridad es, con lo que se va a venir, buscar la manera de contener a nuestra gente, a nuestra familia, a nuestro compañero, que siempre lo hicimos, pero ahora con más intensidad, ya abriendo el paraguas de lo que se viene. Hay que decir que, más allá de todo, la historia ha marcado que el peronismo ha sabido llevar la resistencia, para decirlo de alguna manera. Sí. ¿Crees que se viene? Más allá de esto que vos decís, que yo coincido con vos, la gente está cansada de decirle vamos a poner el pecho para después un grupito muy chiquito terminan siendo favorecidos por el peronismo. Sí, pero vos sabés que cuando pasó esa resistencia no es pensando uy, un dirigente va a sacar por eso. No, seguro. Por los derechos de uno. Uno lo hacía, ¿no? Por las bases del peronismo, por los ideales, por las banderas. Después tenés los vivos de siempre que agarran ellos la caja y dejan a los compañeros recontratirados y a remangate. Y hubo enojo con eso, ¿eh? ¿O no? Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Y ponele, ¿qué lectura hiciste, Pela, de lo que fue la interna del peronismo en lo que fue las PASO? La primera contienda electoral que muchos hablan de que ahí ya se empieza a vislumbrar la derrota del peronismo. Y yo creo que el grave error fue haber que el municipio haya tomado postura por uno. Yo creo que también haber dejado que se compita entre los tres, entre los cuatro, y después sí. Bueno, eso lo dijimos, Pablito, ¿no? En modo editorial, para mí uno de los errores fue ese. Lo mirás de arriba, el que gane, vamos con todo con vos. Y exacto. Me parece que ahí. A ver, no es por aparte nada, lo podés hacer jugar por bajo cuerda. El municipio apoyó, en este caso Armando, que cuando Armando estaba solo medía 8 puntos, creo. Entonces, sí. No le encuentro la lógica. Eso había que preguntárselo mejor al intendente, el que está Enrique, pero... Para mí fue el error fue ese porque generó enojos internos, broncas de uno, broncas de otro. Sí. Innecesarios. Para mí por ahí pasaba también una cuestión que tiene que ver. Bueno, Enrique manifestó de alguna manera que era el que proponía una continuidad de su gestión, pero me parece que igualmente, siendo el peronismo así, hubiese jugado a la espera de quién ganaba legítimamente y ahí le apoyaba y le ponía toda la estructura para competir en las generales. Exactamente, exactamente. Yo creo que fue contraproducente porque generó más enojos que otra cosa. Encima después se estira todo lo que fue la el resultado. Y dejaría una interna así, dejaría... De un lado decían que yo gano, que me sacaron uno de esta urna, que me sacaron la otra urna y... Bueno, nadie puede estar contento sí, seguro. Con todo eso. Y ponele, ¿qué lectura se hace de muchos compañeros que directamente pasaron a formar parte de lo que puede ser Juntos por el Cambio, ¿no? Trabajando en la campaña por, en este caso, Frigerio a nivel provincial y y Ascue a nivel local. Sí, mirá, vos me estás hablando desde antes o desde ahora. No, no, de antes, desde cuando antes empezaban a trabajar. Es que, muchos han manifestado. Que muchos se han cerrado las puertas. Ahí está, muchos han dicho eso, no hubo convocatoria, no hubo llamado. A ver, nosotros en la interna apoyamos a Francolini. Porque creíamos justamente que era momento de un cambio de cara, de gestión. Francolini no ganó y nos quedamos quietos. Seguimos con Massa y nos quedamos quietos. Nosotros le dijimos a la gente qué quieren hacer. No había garantías de nada, porque nosotros no estamos para exponer a la gente. Jamás va a pasar eso. Jamás vamos a usar a la gente. Ni pero por una, hubo ni por una foto, ni nada. La decisión fue, surge de la base de la agrupación. Se sientan y dicen, che, bueno, muchacho, muchacha, no hay garantía de nada. ¿Qué hacemos? Listo. No es decisión mía. No, está bueno eso, está bueno. No está es bueno. Decisión mía. Y en ese sentido, entonces vos terminás entendiendo. A ver, porque los compañeros. Pero Pablo, vos sabés cómo yo duermo tranquilo por la noche. Seguro. Pero yo duermo re tranquilo, porque puedo mirar a los ojos a cada compañero. Puedo ir al barrio de los referentes que tenemos totalmente tranquilo. No sé cuánto los pueden hacer. Y no, sí. No sé cuánto los pueden hacer. Por eso hablamos del humano. Se han olvidado del humano. Los políticos se olvidaron del humano. Y no tienen vuelta atrás. No tenés con qué volver atrás. Sí, sí, es muy difícil. Es muy difícil. Vos a mí como... Hay casillas que me mandan los videos. Casillas con... que hacen tres pedazos y uno con un nylon. ¿Qué le decimos a esa gente? No, sí. Sí, es terrible. Bueno, nosotros también nos han mandado. Me parece que ahí sí se empieza a perder un terreno importante. Entonces la gente... ¿qué se es lo alejan que de la realidad? Van, te visitan cada 4 años, o cada 2, depende, y te caen con semejante camioneta... con otro auto de alta gama atrás con los secretarios, zapatitos que cotizan en dólares, para tirarte una bolsita. Por favor. Sí, sí, el otro día. Eso no es peronismo. ¿Te acordás, Pablito, que nos mandaron el mensaje? Están blancos, che. ¿Por qué tiene que ver eso? No tienen sol, porque no van. Claro, y. Me lo ejemplificaron así, muy bueno. Y después vos ves que se mueven la secretaría y siempre las mismas caras. Siempre la misma cara. Y bueno, pasa después lo que pasa, ¿no? Sí, la verdad. Y bueno, costó una elección importante acá. Y aparte, si uno hace un análisis rápido, así, tipo matemático, el peronismo acá en Las PASO congrega casi 43.000 votos contra 29 de exacto. Juntos por el Cambio. No solo que se lo revierte, sino que termina ganando por cerca de 6.000 votos. Terrible lo que pasó ahí, ¿o no? Mirá, yo creo que si Ascue, no sé, los que lo rodean, si tienen la misma línea o el mismo pensamiento, si llegan a hacer medianamente una buena gestión, no lo sacan más. No lo sacan más. Yo creo que viene una combinación de un análisis mío que también coincidí en un análisis, me entrevistaron en otro lado para hacer un análisis de esto. Y hablé de esto, ¿no? De no haber señalado a una lista y brindarle todo el apoyo en la interna del peronismo. Y lo otro que me parece es decir, si Frigerio lo usa Entre Ríos como una plataforma para posicionarse a nivel nacional, la muestra que tiene para decir, mirá lo que hicimos, es Concordia. Porque revertir los índices de Concordia, y ahí me parece que le van a apuntar a tratar de hacer una buena gestión. A la pobreza. Claro, si vos revertís y mostrás a nivel, che, mirá, nosotros agarramos casi 60% de pobreza, ahora tenemos en 15, porque generamos industrialización, porque generamos esto, porque... Ojo ahí, que como vecino nos sacan más. Por lo menos, a ver, por lo menos 8 años derechito. Por lo menos 8 años. Pero mirá de lo que estamos hablando, de algo que hace el peronismo. Para eso es el peronismo, es tan fácil hacer peronismo. ¿Y qué nos pasó? Sí. Volvemos a lo mismo. Muchos que le abrís la camisa y le salen los pelos de gorila. Hay un que muchas veces los mismos sectores peronistas no toman la magnitud de que el peronismo hoy, aún con Cordillera, el peronismo perdió en todas las facetas, ¿no? Hoy el peronismo perdió a nivel, porque vos me podés decir, no, mirá, yo me gusta Kicillof. Sí, Kicillof ganó, tuvo otra manera de gestionar. Pero acá en la provincia perdiste Concordia, perdiste la provincia y perdiste a nivel nacional. ¿Esto así o no? Sí, bueno, se veía ya el rechazo en la provincia, se veía con más antelación todavía. Uh-huh, uh-huh. Acá fue, no se lo esperaba tanto, uh-huh, quizás. Sí que esté peleado, pero no quizás como que gane uh-huh Ascue. Uh-huh. En lo de provincia se podía llegar a esperar porque se sabía uh-huh que estaba Frigerio. Y así arriba, todo le arrimó, Marejo. Así todo le arrimó, le termina descontando un montón sí de puntos. Porque es el peronismo. Uh-huh. Si vos analizás rápidamente, creo que Val pierde por Concordia también. Y vos imaginate si el peronismo hiciera las cosas como la tendría que hacer. Si así mismo, haciendo los desastres que hace en alguno de sus funcionarios, mm, está siempre ahí en la pelea, imaginate si hiciera peronismo de verdad. No nos sacan más, Pablo. Si hacemos peronismo, no nos sacan más. No, no, sí, yo creo que hay un escenario de desilusión con algunos sectores del funcionariado, del compañero, te digo, el compañero este que está en las bases por las banderas y todo eso, que a veces va y quiere tener un contacto y se le cerraban las puertas, ese enojo es bravo. Ay, pero vos fíjate lo que pasó acá nomás, vos veías a compañeros que lo llevaban de acá para allá, de acá para allá, de acá, foto. Ah, no es ganado, hermano. No es ganado. ¿Qué tenés que llevar la gente de allá porque en otro lado no tenés gente? ¿Para una foto? Claro, sí, sí, sí. Y esa lectura. Y la foto, terminemos con la fotito porque la fotito no te gana elección. Te la gana la gestión. Te lo vuelvo a repetir, hay que ser más humano. Más peronista, diría, ¿no? Más humano. Bueno, porque hay peronistas que por ahí tampoco son. Hay que ser más humano. Hay que avanzar por ahí. ¿Y ahora qué crees que se viene teniendo en cuenta que el escenario es adverso y adverso en serio, ¿eh? ¿Qué crees? ¿Por dónde crees que...? Y como recién hace un rato hablábamos ahí afuera, esto tiene un nacimiento que fue en los 90 y llevó un proceso. Y hasta, es más, hasta por ahí llega un momento que se estabilicen los precios. Pero después, tarde o temprano, ya sabes cómo termina. Pues ya vamos, está bajo, terriblemente bajo. Y vas a tener muchísima gente desocupada, creo que ya hay desocupado. Sí, sí, viste que ya se habla del aguinaldo, se habla de un montón de cosas. En esa época terminamos con el 20% de desocupación. Uh-huh. No laburaba nadie en este país prácticamente. Uh-huh. Sí, sí, los índices del cierre del menemismo fueron... Estuvo todos disimulado por el tema de precios, que la verdad que con 5 pesos te la pasaba, claro, como un duque. El 1-1. Claro. No. Pero el costo iba a ser grande. Pero el costo era después, pero en ese momento era, fue como una distracción, una primaverita. Sí, sí, lo que fue la reelección de Menem tiene que ver con eso. Ah, y la apertura de importaciones, que te viene un puré de tomate de Taiwán, y bueno. Sí, pero el que hacía puré acá tenía que cerrar con candado. Exacto, la fábrica. Pero claro, porque no podía competir. Entonces a eso volvemos, no se pudo contener... o controlar a 3 o 4 vivos, que lo hizo Cristina en su momento, porque fue muy, muy práctico, o te quedas quieto, o te abro la importación y lo traigo de afuera. No, acá no. Complejo. Y en el tema esto de volver a ganar espacio dentro de lo que es la sede del Partido Justicialista, tanto a nivel provincial, porque hay mucha crítica también en la conducción del justicialismo. Y hay que decir, la figura de Gustavo Bordé. Se habla de esto de, vos decís, tibieza. Algunos dicen directamente nula actividad. Acá en Concordia también se habló de cerrar la puerta a algunos sectores del peronismo mismo cuando tendrían que haberla abierto. ¿Cómo crees que hay que avanzar de acá como partido? Yo creo que lo primero que tenemos que tener es algo que nos represente. No hay quien nos represente. ¿Pero qué? ¿Hay que ir a buscarlo? ¿Hay que ir a crearlo? ¿Hay que ir a...? ¿Cómo analizamos ese escenario? Yo creo que llegó el momento del trasvasamiento, es innegable ya. Ahí está. Porque los resultados están a la vista. Hay dirigentes que han perdido 3 elecciones seguidas. Y otros 2. A las bases, compañero, ¿no? A las bases. Pero exacto. ¿Querés laburar, vos? Exacto, pero primero hay que organizarse abajo entre nosotros. Porque viste que cara y hablar. Y esto que te voy a contar es de Mirá cómo te tratamos. Mirá, ¿eh? Mirá, esto es nivel. Esto es La Libertad Avanza, trajo el café, todo. Mirá vos, pero ¿viste cómo mejoramos? Ah, no, ya venimos de antes, ¿no? Claro, que es una genia. No, te iba a decir este escenario, ¿no? En el que planteamos. Vos sabés que veo que muchos compañeros, más de base, pero de los que se preocupaban por prepararse, por conocer las banderas y las reglas del peronismo, hablan de que no vengan después a venir a hablar de lo que hay que hacer cuando estuviste 20 años. Ojo, porque hay un enojo ahí, ¿eh? Y te estoy hablando de sectores de los más jóvenes. Posiblemente tengas razón, Pela, y sean los treintañeros. Pero no, ¿quién sabe con ese funcionario que le venga a decir a partir de ahora vamos? No, es que ya le tomaron. A ver, vos te fijas las campañas. Vos te fijas las campañas. Y todos te dicen lo mismo. Vamos por más desarrollo, vamos por más trabajo. Uh-huh. ¿Y quién te va a decir que no, hermano? No, vale. Pero el tema es después lo que mostrás. El tema es después. Vos en la campaña, sí. Lo que pasa es que no entienden que la gente ya no es boluda. La gente no es boluda. La gente, vos le das la bolsita, te la agarra. Pero si te tiene que votar en contra, ¿te vota? Te vota en contra. Te va a agarrar la bolsita, te va a agarrar la chapa, te va a agarrar el cemento y el vale. Pero después va a ir a votar otra cosa. ¿Es así? Sí, sí. Aparte, ¿es así? Hoy perdés la batalla también con los dispositivos. Ay, que ves todo, ves absolutamente todo. Lo bueno, lo malo, ves todo. Hoy vos le caes 5 minutos con, como vos decís, con la bolsa, y después tienen 20 horas de celular, donde perdiste terreno a los pavotes. Esto hay que hacer una lectura también. Hay una evolución de los votantes, y tenés que evolucionar también con eso. Y ahora evolucionó sacándote para afuera. ¿No le gusta lo que hiciste y te vas para afuera? Sí, sí, estamos ante un nuevo paradigma, ¿no? Y tenés que... Una nueva generación de votantes ayornarse. Que no se aguanta ni una. Sí, no, la verdad, yo creo que evidentemente ahí están los resultados. 12 puntos abajo en el balotaje. Esto que hablábamos de los números del peronismo acá en Concordia, no solo que lo revierte, sino que le terminan sacando 6.000 votos de diferencia. Yo la verdad que me parece que pasa también por ahí, ¿no? Hay un hartazgo, hay un enojo, no lo pudiste revertir, no le pudiste llegar con el mensaje, y la gente hoy tiene acceso a mayor cantidad de información. Y aparte que el mayor acceso que tiene es al bolsillo propio. Y el bolsillo no te miente. Sí. Bueno, podés negar de que oficialmente hay 142% de inflación, que acá un agente de barrio es mayor todavía. Pues sabemos que que van con mayor. Entonces, ¿qué pasa? Vos tenés en barrios populares gente que hace sus necesidades en balde. Que no tiene chapa. ¿Y qué le decimos en época de campaña? Espera que gane. Sí, sí, ¿qué le decís? Si estuviste 4 años y nunca te acordaste de mí. Sí, sí, sí, hay un terreno que se perdió feo por parte lo de... humano, Pablo, lo humano se perdió. Lo humano. Sí, sí, los sí, políticos sí. No son creíbles. Los nuestros, sobre todo, ¿no? No son creíbles. Porque ninguno, ahí, ¿eh? Pablito, ahí está, ¿no? Es decir, un tipo que te dice que te va a ajustar y gana. Evidentemente esa parte es fuerte. Sí, es decir, yo creo ¿cómo que confío en vos? Algunos también creyeron que no iba a ser lo que iba a ser, otros quizás pensaron que no iba a ganar, pero bueno, el tipo ganó. Sorprendió. El tipo ganó. Sorpresivamente, porque para mí, yo veía que el tipo estaba muy bien posicionado por el testeo en la calle, pero vos decís, en un momento van a decir, che, va por acá, va por acá, va por acá. Y no, yo me parece que no me va a ir bien por ahí. Igualmente fuiste y le pusiste el voto. Aparte lo que... No, y es verdad que... lo que vos arrancaste la charla y es verdad lo que dijiste. No le caigan con la culpa a la gente, porque háganme la culpa ustedes. No le caigan con la culpa a la gente. Si nosotros hubiésemos hecho bien las cosas, no hubiese pasado esto, ¿no? Seguro, seguro. Si hubiésemos... A ver... convengamos también de que hay un porcentaje de votantes que nunca va a votar al peronismo. Sí, sí, sí. Pero cuando el peronismo hace bien las cosas, te saca un 45, te llega un, como en la época de Cristina, cuando Sí, bueno, cerca del 60% esa cuestión. Cuando hacemos las cosas bien, el pueblo te lo valora. Uh-huh. Cuando haces las cosas mal, vas para afuera y ahora más rápido. Y aparte de eso, sumado a que somos un pueblo en memoria corta. Yo creo que el 2001, 2003, para mucha gente quedó muy lejano. Estaba San Martín y el 2003. Es que eso fue lo que pasó con los pibes. Los pibes hay algunos que le decían a los pibes, che, pero fíjate el 2001, boludo, lo tiene que ver por YouTube. Seguro, ahí está, por eso te digo, lo ven muy lejos lo ven. Uh-huh. Si es algo que no vivió, yo por más que te lo muestre por YouTube, si vos no le hablás el día a día, lo que pasó, la historia que se puede llegar a repetir. Los bonos, hoy hablábamos de los bonos, ¿no? Se pone a mirar TikTok, le importa un carajo que le muestres un video de YouTube. Uh-huh. Y ahí aparece Milei, que ganó el terreno con TikTok, ¿eh? No, pero yo creo que ahí también hay memoria corta, porque hay, qué sé yo, a mí me ha pasado, yo lo he dicho acá en el programa, gente que en el 2001 estaba en el trueque en las plazas, tuvieron... ¿Sí? Grado de bienestar, el último gran plan de vivienda fue el Procrear, Pablito, ¿no? Que la gente accedía. Bueno, ahí ya hubo gente que votó a Macri. Ahí ya hubo gente en el 2015. En el 2015 ya lo habían votado a Macri. Me acuerdo un amigo en otra radio discutiendo con una profesora en la puerta de la radio por ese tema. Y que ahora termina votando Milei. Es loco, ¿eh? Bueno, pero ahí ya venía potenciada la grieta. Sí, la famosa grieta ya venía potenciada. Sí, se incrementa. Entonces, donde vos potenciás la grieta, estás de un lado o estás del otro. O ganás o perdés. Seguro. No, sí, no hay que caer a la gente. Yo digo, esa memoria corta de bajar ese mensaje, me parece que... Bueno, es una batalla cultural. Sí, por supuesto, pero se te hace mucho más fácil cuando la gente come bien. O la alcanza para comer. La podés sostener. Sí. Vos ahí le podés ir a decir el mensaje que vos querés y te van a escuchar. Si vos, ahora, si vos le caes como decía el derrame, ¿te acordás? Lo que sobra le tiramos. Sí. Es muy difícil. Sí, bueno, el derrame como el que se viene. Ahora se viene un derrame terrible, ¿no? Sí, espera, te tengo que despedir. Se nos pasó casi la hora hablando. Estuvo genial. Bueno, igual la seguimos esta. Sí, hay mucho todavía. Se va a poner lindo esto para seguir analizando, ¿eh? Nosotros estamos analizando, privatizamos la radio, Pablito, ¿no? Sí, vamos. Nosotros entramos en el escenario privatizador. Che, Pela, un gustazo tenerte. Saluda a todos los cumpos ahí de la agrupación. Muchísimas gracias, Pablo. Que siempre vienen en grupo, pero bueno, hoy nos debíamos una charla palo y palo, más el café de Clara. Decime si no es... Te vas hecho. La tacita también. La tacita, no, ahí te sigue, Clara, ¿eh? Che, pero un gustazo, la seguimos. Muchísimas gracias, Pablo, por recibirnos. Y hasta la próxima. Ahí está, sí. Esto es un tema que hay que tenerlo en agenda. Va a estar en agenda esto indefectiblemente, porque se va a poner complejo esto. Sí, ¿eh? Acá lo que hay que cambiar, hay que arreglar los problemas nuestros internos. Y volver a resurgir. Pero no. Y ser más humano, no quiero volver. Que el volver sea un eslogan de campaña como lo fue en el 2019. Hay que volver mejores, pero de verdad. Con mejores personas, hay que volver mejores. Pela la agrupación, ¿no? Que repito, tiene presencia en casi toda la Argentina. Te diría en toda la Argentina. Empiezan a referenciarse en algo. Lo dijiste claro y esto no queda en duda. Estamos faltos de representatividad, dijiste. Pero se empiezan a referenciar en alguna figura política, empiezan a decir... Che, mirá, en estos momentos podemos ir por acá o se están en análisis de eso. Y si vos me apurás ahora, yo te digo Kicillof. Ahí está. Pero bueno, hay que ver. Yo creo que la lógica a eso, ¿no, Pablito? ¿Qué es lo que pasa acá en estos 4 años? Porque tampoco la va a tener fácil. Vos fíjate que se está hablando de una moneda que es el provinciano. Eso lo pueden hacer. Pero... Ahí lo explicó clarito, Pablito. Después lo vamos a explicar, Pablito, a eso, ¿eh? Porque es la única provincia... La única provincia que puede emitir moneda. Que puede emitir moneda y puede hacer un bono. Igual, a mí dicen bono y... Sí, volvés al patacón, al federal. Al bofe, le decíamos. ¿Te acordás, Paulita? Al bono federal, el bofe. Pero bueno, es una idea que se la tiró Maslatón el otro día. Maslatón. Cuadrito y... que sabe Maslatón, es complejo y es... Sí. Pero sabe, tipo. Tenés que saberlo llevar. Lo tenés que saber llevar. No sabe qué camiseta tiene. Pero... No, loco, va de aquí para allá. Sí. No le importa quién está enfrente, si lo tiene que criticar, le pega un palazo, esto así, no lo puede frenar, ¿eh? Pero la seguimos entonces. La seguimos tenerte. Ahí está, ¿eh? Che, qué linda charla, ¿eh? Nos vamos a la música, Pablito, nos vamos a la tanda.